Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Panorama Histórico del Cristianismo y estamos para iniciar una nueva emisión de esta serie de la Iglesia Apostólica Adormecida en forma de pregunta. Recordemos que lo que estamos presentando es prácticamente la postrimería de la Iglesia Apostólica, la parte final antes del desenlace de Jerusalén, que la Iglesia luego escapara de la devastación que sufriera la ciudad santa, y a partir de allí entonces continuaremos más desarrollando la historia posterior del cristianismo. Bien, lo que vamos a mirar ahora es la quinta parte de esta reflexión, de este estudio de la Iglesia Apostólica Adormecida. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos escuchado en las emisiones anteriores. Veremos acá, en este cuadro, aquí tenemos el desenlace de la Iglesia Apostólica. Recordemos que queremos avanzar con el cristianismo y detenernos en esta parte final de su historia antes de la destrucción de Jerusalén. Y allí vamos a descubrir que aparecen cosas muy interesantes y que pueden parecer no muy halagüeñas con respecto a la historia de la Iglesia Apostólica y su parte final. Bien, lo que hemos estudiado fueron estos tres asuntos, dos cosmovisiones confrontadas, esto es en el año 58, cuando de acuerdo a Hechos capítulo 21, se encuentran el apóstol Pablo y el apóstol Jacobo, presidente de la iglesia, el principal líder, pero allí se revela dos cosmovisiones opuestas, una bíblica, es la que sustentaba el apóstol Pablo, esto es una revelación o una postura, una cosmovisión que se afirmaba más en la revelación y en la Biblia, hasta ese momento, hasta ese encuentro con Jacobo, él había escrito ya cartas, Romanos, Gálatas, las dos cartas a los corintios y las dos cartas a los tesalonicenses, que revelaban su enfoque, su postura hacia el judaísmo, que era una postura más bien devaluacionista, hemos dicho. Esto significaba que tanto la ciudad de Jerusalén, acordémonos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, Pablo la considera como que está en servidumbre, en esclavitud, frente a la otra Jerusalén, la libre, la que está en el cielo. Lo mismo también con respecto al templo. Los servicios levíticos allí tenían menos preponderancia que contra los servicios del santuario celestial. Esto se puede observar mayormente en Hebreos, también carta escrita por Pablo y escrita antes de la destrucción de Jerusalén, según estudiosos creen así. Pero ya en Romanos se observa de parte del apóstol Pablo su enfoque hacia el judaísmo, que el verdadero judío es aquel, el del interior, que aunque esté incircunciso pero guarda perfectamente la ley, condena al otro que siendo circunciso legalmente, físicamente, pero es transgresor de la ley. Bien, enfoques como estos muestran a Pablo que lleva un proceso de devaluación, o neojudaísmo también dijimos, esto es un nuevo judío, un judío espiritual, frente al otro. La otra cosmovisión opuesta, que es una cosmovisión situacional, como la que defienden principalmente los judíos, pero el apóstol Jacobo también está detrás de ello, pues él busca acomodar a sus liderados. Recordemos que él es el principal líder que protege a la iglesia de la persecución del Sanedrín para ese tiempo, pero hace demasiadas concesiones, como en este caso, inducir al apóstol Pablo a que se introduzca en el santuario, pague los gastos de los cuatro cristianos, judíos cristianos que tenían que terminar su voto de Nazareato, de acuerdo a Números capítulo 6, versículo 13 en adelante, y con ello dar a entender que Pablo estaba guardando perfectamente la ley, con el fin de acallar los malos rumores que acusaban a Pablo de ser un apóstata, un maestro que enseñaba a apartarse de las leyes de Moisés a los judíos, lo cual era una calumnia, ya que Pablo enseñaba a los gentiles, no a los judíos, con respecto a su relación para con las leyes de Moisés. Bien, con esto queremos decir que es evidente que hay dos formas de mirar allí la situación en Jerusalén. Dijimos entonces, de acuerdo al ítem que tenemos en la pantalla, dos cosmovisiones confrontadas. Una bíblica, la del apóstol Pablo, o revelacional, y la otra situacional, la del apóstol Jacobo. Luego también, como consecuencia de ello, ya estudiamos dos mensajes excluyentes, uno paulino, devaluacionista, si podemos decirlo de esa manera, y el otro judaico, preservacionista, el judío pues se ofende con escuchar que alguien hable mal de la ciudad de Jerusalén o diga cosas contra el templo, contra el servicio sacerdotal o aún las leyes de Moisés, y por lo tanto ellos desatan persecución. Recordemos que esto fue lo que le pasó e incluso ya en los primeros tiempos del cristianismo al diácono Esteban, de acuerdo a Hechos capítulo 6, 13, 14, allí aparece la acusación contra Esteban de que él era un hombre que atentaba contra el orden, el statu quo allí en Jerusalén, al hablar contra el templo, contra la ley, etc. Bien, ese mensaje preservacionista judaico que se opone al devaluacionista de Pablo, bien, el apóstol Jacobo, pues, vamos a notar que él está cada vez tomando a favor, inclinándose por el mensaje preservacionista. Esto es tratar de conservar bien las buenas relaciones con algo que se está cayendo. Y de hecho, ya en 8 años más tarde, ya comienza su proceso de destrucción con el sitio por parte de los ejércitos romanos en el año 66. Y el tercer ítem que estudiamos también, que miramos en pantalla, es el liderazgo impreciso ante los eventos finales. Si bien Jacobo fue un gran líder, de hecho elegido por el Señor, de acuerdo a Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, 7, Jesús tuvo una aparición específica para Jacobo, su hermanastro mayor, para que sea conocido como líder, y luego el texto menciona que se apareció Jesús resucitado a los 12 discípulos para confirmar este cargo de liderazgo. En Hechos capítulo 12 también aparece Jacobo como líder cuando Pedro, escapado milagrosamente de las garras de Agripa I, se aparece en la casa de la mamá de Juan Marcos y ante la sorpresa de los que oraban por él, él les dice, háganle saber a Jacobo que él ya estaba libre y se esconde en otro lugar. Y así Jacobo pues va creciendo cada vez más en liderazgo, pero aquí que en la parte final, en la postrimería de la iglesia, pues se nota vacilación. Esto es, Jacobo prefiere acomodarse allí al medio ambiente que más bien mantener la postura de Pablo, que lo había manifestado unos días atrás en diálogo con sus compañeros en Cesarea, si nos acordamos, cuando el profeta Agabo, pues, que se apareció en la casa de Felipe, el papá de aquellas cuatro jóvenes profetisas, que tomó el cinto y se ató y anunció lo que le vendría a Pablo, y sus amigos pues pedían que no bajara a Jerusalén, de Cesarea a Jerusalén, pues Pablo, pues, él constreñido le dice, ¿por qué me quebrantan el corazón? Que no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a ser muerto también por el nombre del Señor. Bien, eso piensa Pablo, pero Jacobo está en otra línea, y es que en el afán de proteger a la iglesia, él hace concesiones muy peligrosas, como es no solamente meterse en el templo, sino adaptarse y aún llevar un espíritu religioso que agrada al ojo, porque el texto pues nos dice que él sugirió esto a Pablo, que se metiera en el templo para que todos vean que tú andas ordenadamente según la ley. Y recordemos que Jesús está en contra de este espíritu en Mateo 6, cuando nos enseña que ya sea que hagamos ayuno, que demos limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha y que no lo hagamos a los ojos de la gente, sino al Padre que ve en lo secreto. Recordamos eso. Así que con eso estamos notando que hay algo raro en ese comportamiento de estos líderes, Jacobo y sus ancianos que le acompañan allí en Jerusalén. De allí entonces que miramos el liderazgo impreciso. Y ahora el ítem que sigue, que es el que vamos a mirar ahora, y también describimos los restantes, tiene que ver con la interpretación de las profecías que Jesús había dicho, y según estudiamos en el primer tema en Lucas 21, que llamamos señales puertas afuera, y que debían ayudarles a los discípulos a tomar conciencia, a estar preparados por el colapso repentino que podría caer sobre Jerusalén. Bien, el tema que vamos a mirar ahora es este, profecías escatológicas. Recordemos que la palabra significa relativas a los asuntos del fin, la muerte, pero escatológico se refiere al tiempo final, pero aquí estamos aplicándolo en el sentido que Jesús lo dio también, y es el final de Jerusalén, que era un microcosmos, el fin del mundo de Jerusalén. De hecho, los discípulos pidieron más explicación del tema cuando Jesús les dijo que ellos presenciarían que no quedaría piedra sobre piedra, que no sea derribada allí de la ciudad de Jerusalén. Y entendieron con ello que sería el fin del mundo. Pues por eso la pregunta que vino a continuación. Dinos, ¿cuándo serán estas señales y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, fin del mundo? Bien, estas profecías del tiempo final de Jerusalén, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles cumplimientos? Es decir, poniéndonos en los zapatos de los líderes de Jerusalén, ¿será que ellos advirtieron o no dieron la suficiente importancia a señales que sí se estaban produciendo en el primer siglo? Bien, esto es lo que Jesús desarrolló en Lucas capítulo 21, recordemos, en el año 31, y ahora estamos en el año 58 al 60, allí en el primer siglo, examinando cuál era el sentir de los líderes de Jerusalén. Bien, a este ramillete de señales, a este manojo de los versículos 8 al 11, hemos llamado señales puertas afuera, pues que ellas hablan mayormente de asuntos que tienen que ver de fuera de la iglesia. Esto es guerras, terremotos, inundaciones, señales en el aire, en los astros, en el mar, etc. Pero aquí que luego el estudio va a seguir en las siguientes emisiones con un giro inesperado en que hubo zarandeo y testificación, de veras, por fin, como el Señor Jesús quería, lo hubo efectivamente. Pero ya desde el año 62, vamos a ver, fue claro, tal como nos lo señalan los versículos 21, del 12 al 19, que hemos llamado señales puertas adentro. En verdad, la testificación ya había venido antes y con martirio, y acordémonos desde Esteban en el año 34, aún Juan Zebedeo en el año 44, cuando él fue decapitado, y los cristianos que predicaban y eran perseguidos, había testificación. Pero vamos a hablar de una testificación especial que Jesús nos da a entender en Lucas 21, pues es la previa al siguiente punto, y es la puerta de escape. Esta puerta de escape precedería, o dicho mejor, sucedería la testificación. Es más apropiado decirlo. Miremos el siguiente ítem. El cerco, la última gran señal salvadora. Esto expresado en Lucas capítulo 21, versículos 20 al 23, cerco al cual hemos denominado puerta de escape. Cuando el general Sestio Galo apareció allí por los desastres que se estaban produciendo en Jerusalén con motivo de los crímenes que cometía el gobernador de turno, Gesio Floro, para el año 64 en adelante, ya era incontrolable. Ya vamos a comentar esto cuando lleguemos a ese tema. Pero entonces se cumple lo que Jesús había dicho, que cuando viereis la ciudad cercada por los ejércitos romanos, sabed que su destrucción ha llegado. Y el que esté en la azotea, el que esté en el campo, huya, huya. Si nos acordamos de esos textos, bien, esos aparecen en Lucas 21, 20 al 23, en ese ramillete que llamamos puerta de escape. Y finalmente, la destrucción final, según Lucas 21, 24, texto al cual hemos llamado la puerta ya derribada. No hay más escape, se acabó. Bien, estos son los componentes de los temas que tienen que ver con la Iglesia Apostólica en Jerusalén. Vamos entonces al ítem cuarto, profecías escatológicas. ¿Cuáles cumplimientos? Bien, para ello, tomemos el año 62 y hasta ese momento, del año 58 al 62, hagamos un pequeño examen. Primeramente con Jacobo, que miramos allí. Él fue tuvo un eficiente liderazgo, tanto en la iglesia como en su mensaje cristocéntrico. Esto también dan cuenta los padres de la iglesia, como Hegesipo, un defensor de Cristo, del Mesías. Recordemos que es ensalzado en los apócrifos, como leemos ahí, los autores del protoevangelio de Santiago, del evangelio de los hebreos, la historia de José el carpintero, el evangelio de Tomás, Apocalipsis varios de Santiago o Jacobo, y los reconocimientos y homilías clementinos exaltan sobremanera la figura de Jacobo. Esto nos lo cuenta Samuel Evacchiocchi en su libro Del sábado al domingo en la página 143, con lo que nos da a entender desde el siglo II en adelante toda esta literatura, realmente daban importancia sobremanera a la persona de Jacobo. El punto es que si esa importancia le conviene al liderazgo de Jacobo, y es lo que queremos estudiar. Probablemente no, porque si se ganó esa buena mención, como leemos allí, se debió en gran manera a ciertas concesiones que aparentemente él hizo, y esto nos lo va a confirmar Josefo después, para ser tan bien tratado y querido por los judíos de aquella generación. Pero como leemos acá, la conducta evasiva, según se vio en Hechos capítulo 21, repasemos ahí los versículos, versículo 22 en adelante, dice que Jacobo y los ancianos dijeron a Pablo: haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué el interés de Jacobo de querer mostrar algo que Pablo, pues, estaba en las antípodas? Él, como bien lo dice, él no está bajo la ley, él está en la ley de Cristo. Esto lo cuenta incluso en la carta a los Corintios. Como dijimos, estas cartas son reveladoras porque la teología de Pablo ya estaba definida antes del encuentro con Jacobo, una teología en que revela a todo el sistema judaico, tanto la ciudad como el templo, las leyes mosaicas, el servicio sacerdotal y la naturaleza del adorador. Él lo tenía en proceso de devaluación. Y un judío oye estas cosas y lógicamente se ofende. ¿Cuánto más si todo esto colapsara, que es lo que estaba por verse todavía, que alguien anunciara el colapso total de qué cosas? Justamente de la esencia del judaísmo. Reitero, la ciudad, el templo, el servicio de los sacerdotes, las leyes de Moisés y la naturaleza de los adoradores judíos. Todo iba a colapsar desde el sitio de Sestio Galo en adelante hasta su final destrucción en el año 70. Que alguien valiente predicara estas cosas, que las hiciera saber. Recordemos, Jesús ya las había dicho desde el año 31, Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de ti, Jerusalén, cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina a sus polluelos, no quedará piedra sobre piedra, etcétera. Textos que muestran a Jesús que tenía una visión clara del colapso de Jerusalén. Pero aquí la pregunta es, ¿quién predicaba los eventos del fin? Este es el punto importante de esta discusión, por lo que estamos mirando, y vamos a mirar más, que en el caso de Jacobo él llevaba otro tipo de liderazgo, era mantener a su gente protegida de la persecución del Sanedrín, pero a costa de hacer concesiones. Y esto, vamos a mirar algunas pruebas bíblicas y lecturas que podemos recomendar de algunos autores, ya vamos a llegar, donde va a dar más luz sobre este tema. Pero sigamos avanzando. Fijémonos en el texto, más su conducta evasiva, según se vio en Hechos 21, y la no mención de persecuciones religiosas en Jerusalén, podrían sugerir una menoscabada predicación acerca del fin. ¿Qué interpretación tenía él, Jacobo, de los cumplimientos proféticos del siglo I? Esto es lo que dice Lucas 21, del 8 al 11, que llamo señales puertas afuera. Recordemos lo que Jesús ahí dice en esencia, que habría falsos profetas que dirán, yo soy, aquí ya viene, y ustedes no le crean, eso dijo Jesús. También habría guerras, sediciones, nación contra nación, reino contra reino, terremotos, hambres, pestilencias, terror y grandes señales en el cielo. Es un resumen de los textos del 8 al 11. Los sintetizamos diciendo señales puertas afuera. Bien, si Jesús había dicho esto, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué interpretación traía Jacobo? ¿Le daba importancia? ¿Veía él el desarrollo de los cumplimientos? ¿Estaba anoticiado como para decirle a su gente, prepárense porque colapsa todo Jerusalén? Ya Jesús había dicho, pasarán estas cosas y entonces el sitio romano y la posterior destrucción. Como seguimos leyendo acá todavía, ¿qué interpretación tenía él de los cumplimientos proféticos del siglo I, como las guerras, sismos, falsos profetas, hombres, matanzas y la inevitable caída de Jerusalén. Efectivamente, hubo cumplimientos en el primer siglo y aún antes del año 66, antes de que venga Sestio Galo. ¿Cómo cuáles? Miremos estos. Estos son, no es difícil de conseguir, uno puede investigar allí en las redes, en internet, y saca esta información que es de acceso público. Un ejemplo, miremos acá el terremoto en el año 37, en el mes de marzo. De acuerdo a Wikipedia, que menciona, este terremoto se calcula que fue del grado 7 según la escala de Richter y se produjo en la isla de Capri, Italia. Es decir, Jesús ya había anunciado que habría terremotos también. Pues no mucho después, 6 años después de la predicción de Jesús, ya tenemos el primer terremoto y en Italia. Recordemos que allí era el primer país del mundo, Roma, y por lo tanto lo que acontecía allí fácilmente salía, recorría otros lugares. En ese tiempo, recordamos, dominaba el Imperio Romano. Por lo tanto, básicamente lo que pasaba en Italia era conocido en el mundo entero. Otro ejemplo, el emperador Calígula es asesinado en el año 41 y le sucede a su tío Claudio. Ese asesinato, magnicidio, que se produce nada menos que dentro, allí, de los predios del emperador, también toma estado público, lo que debía mostrar la inestabilidad política de ese tiempo. Y para los cristianos era muy importante prestar atención a todas las señales que Jesús les había dicho. Otra más, Vespasiano y su ejército conquistan la isla de Britania en el año 43. Convulsiones políticas son abundantes las que hay, apenas estamos poniendo algunas de las más sobresalientes en ese periodo. Recordemos que el Imperio Romano avanzaba de lugar en lugar conquistando tierras y por lo tanto que eran frecuentes las guerras y rumores de guerras, las matanzas, como vamos a mirar un poco después. Aquí también la aparición de falsos profetas. Esto Josefo nos va a dar más pistas con un tal Teudas que aparece para el año 45 de la era cristiana y también el egipcio para el año 53. Como estamos diciendo, siempre antes del colapso de Jerusalén, el cumplimiento de las señales eran importantes para los cristianos apostólicos. Esto es ver si lo que Jesús había dicho con aquellas señales puertas afuera, como dijimos, se estaban verificando. Bien, más todavía, gran hambre en la tierra en tiempos del emperador Claudio, lo cual se verifica en los años 45 al 47, según miramos en este texto. Hechos 11:28 nos dice que levantándose uno de ellos, llamado Agabo, un profeta, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Nuevamente, años 45 al 47, de acuerdo a lo que Josefo cuenta en Antigüedades, en el libro 20, los capítulos 2 y capítulo 5, ahí aparece la mención, donde dan los respectivos procuradores que se movieron en ese tiempo, Cuspio, Fado y Alejandro, y entonces por el cálculo de esos gobernadores, pues entonces se supone que ese es el año en que se produjo la hambruna grande y en la cual, si nos acordamos, Pablo y Bernabé colaboraron llevando a Judea alimento de parte de Antioquía, haciendo una muy buena obra misionera estos dos grandes apóstoles. Pero había más todavía. El ejército romano de Suetonio Paulino destroza a la reina Boadicea, es uno de los nombres que tiene, o Boudica, como leemos acá, una reina británica celta de los años 60 y 61. Quiero leer algo de lo que dijo un general británico, Calgaco se llama así, que en guerra contra Roma, al azuzar a sus soldados valientes para que pelearan contra Roma, dijo: los romanos cuya soberbia en vano se evita con la obediencia y el sometimiento, son saqueadores del mundo. Si el enemigo es rico, se muestran codiciosos. Si es pobre, despóticos. A la rapiña, al asesinato y al robo, los llaman por el mal nombre de gobernar. Y donde crean un desierto, lo llaman paz. Quien escribe esto es Tácito, historiador romano, en su libro Agrícola. Ahí se puede mirar esta descripción del tal Calgaco, general británico. Bien, esto es una idea, un panorama de las guerras matanzas que hay en el primer siglo. Y la pregunta que sigue en pie es, ¿y los cristianos apostólicos están sabedores de estas noticias como para promover entre los hermanos de la iglesia un despertar del inminente colapso o fin del mundo que se les avecina, cuál es Jerusalén? Ese es el planteo que estamos trayendo acá. Todavía más, en el año 62 de la era cristiana se produce nuevamente en Italia un terremoto en la torre del Greco Herculano, que de acuerdo al cálculo también en Wikipedia, de 1.500 muertos. Así que literalmente se cumple lo que Jesús había dicho, esto es que habría falsos profetas, guerras, terremotos, hambres, matanzas, y faltaba la inevitable caída de Jerusalén. Pero aún más, quedaba todavía puertas adentro, si nos acordamos, y es la quema de Roma que se produjo el 19 de julio del año 64, cuando Nerón no solamente quemó Roma, sino para buscar un chivo expiatorio, desató una feroz persecución contra los cristianos acusados del incendio. No obstante, los cristianos dieron un contundente testimonio. Los mártires de ese tiempo fue elocuente, tal como lo cuenta estos dos historiadores, Suetonio, pero básicamente más Tácito. Aquí, si nos acordamos, leemos los textos. Ahí en Lucas 21 leemos desde el 12 al 19 lo que llamamos señales, puertas adentro ahora, y del 12 al 19, para que nos acordemos, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Y la pregunta que uno hace es, ¿se interpretó todo ello como señal del fin para Jerusalén, como aquí Jesús más adelante, él en su discurso de Lucas 21 agrega, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca? Traemos estos pensamientos, amigos, porque vamos a ver a continuación que hubo alguien judío, contemporáneo de Jacobo, que sí se preocupó o sí se interesó en estas señales. Él describe algunas y estamos refiriéndonos a Josefo. De Jacobo no sabemos, porque hay silencio en el Nuevo Testamento, no sabemos si por las señales que se estaban produciendo sobrevendría algo grave contra Jerusalén, pues esa era la señal que Jesús había dado, que acontecerían varias suertes de señales hasta la caída de Jerusalén. Y era lo que a ellos les importaba en el primer siglo. Pero aquí que Josefo, especialmente en su libro Guerras, que vamos a leer ahora, enumera algunos de estos hechos y que a él le causa preocupación, y especialmente por sus compatriotas. Él logró salvarse de la destrucción, pero no pudo hacer lo propio con sus compatriotas, pues sus mentes estaban cerradas, lógicamente destinadas ya para la destrucción, como Jesús lo había profetizado. Bien, aquí miramos, portentos y calamidades premonitorios de la destrucción de Jerusalén, a los que Josefo atribuye importancia, de acuerdo a lo que él escribe en Guerras, el libro 6, capítulo 5, que vamos a leer en un momentito más. Pero antes quisiera poner aquí, para premonitorios, lo que recordamos que Jesús había dicho, aquellas señales que llamamos la puerta de escape, cuando Él dijo en Lucas 21, 20 al 23, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ya era premonitorio, algo iba a pasar contra Jerusalén. Jesús anticipó qué era, era invasión de los ejércitos para destrucción. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no regresen, huyan de toda manera. Ese es el consejo que Jesús da a toda esta gente. Y finalmente, cuando vino la destrucción, si bien Josefo va a hablar de algo premonitorio, algo que ya se anticipa, pero miremoslo en las palabras de Jesús, como puerta derribada dijimos, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Tenemos ahí también. Bien, vamos entonces a examinar estas señales y especialmente también una interpretación. Miremos esto. Profecías escatológicas de acuerdo a Mateo 24, acordémonos. Nosotros seguimos a Lucas 21 porque están ordenadas de un modo lógico, pero en Mateo 24 leemos esto, en el versículo 2, Jesús les dice, ¿veis todo esto? Os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, mirad que nadie os engañe y comienza a enumerar las señales. Bien, estas señales que Jesús da, profecías del fin, vamos a mirar su primer cumplimiento en la interpretación que hace esta educadora, Elena White, que hace también su comentario, muy interesante, muy enriquecedor, para ver que hay un primer cumplimiento en los libros, tres libros que vamos a mirar allí, que están seleccionados. Vamos pues entonces primeramente a ver a Josefo, su interpretación de los eventos finales, especialmente de las señales del fin. Él no era cristiano, no escuchó el discurso de Jesús de Lucas 21, tampoco están los apóstoles, recordemos, allí con Jacobo. Ya mencionamos que ellos habían ya salido de Jerusalén para hacer su obra misionera universal. El único que quedaba pues era Jacobo y los ancianos, eran muchos de ellos más jóvenes que él, lógicamente, pero tenían su influencia en Jerusalén. Bien, veremos entonces ahora los portentos y calamidades que anteceden al fin de Jerusalén de acuerdo a Josefo. Leamos pues entonces los textos que extrajimos de Guerras, el libro 6, el capítulo 5, el verso 284 en adelante. Para aquellos que tengan el libro, está accesible en internet y gratuito, en formato PDF, uno lo puede bajar y ahí confirmar todas estas lecturas. De esta numerosa multitud, dice Josefo, que eran 6.000 personas en el pórtico exterior del templo, no escapó ni uno. Un falso profeta fue el culpable de su destrucción. Aquel mismo día había proclamado por la ciudad que Dios les mandaba subir al templo, en el cual tendrían muestras milagrosas de su salvación. Por aquel entonces había muchos falsos profetas sobornados por los tiranos. Está hablando básicamente de tres guerrilleros, eran tres individuos nombrados por Josefo que mantenían en vilo la ciudad. Esto fue después de la destrucción de Jerusalén, del sitio de Sestio Galo, del año 66 en adelante, lo que está describiendo. Pero luego él va a retroceder en el tiempo para hablar de señales anteriores a la llegada de Sestio Galo. Y allí entonces esos tiranos, notamos acá, según leíamos, habían sobornado a falsos profetas, los cuales anunciaban al pueblo que esperasen el socorro de Dios. Y esto para impedir que desertaran y elevarlos del temor y aflicción con tales falsas esperanzas. Y noten la deducción que hace Josefo, es muy fácil persuadir a los hombres que están en la adversidad cuando un impostor promete a un infeliz el fin de sus desgracias, éste se abandona por completo a esa esperanza. Un pensamiento útil. Sí, en ese tiempo era real, puede serlo en nuestros tiempos también, cuando nos sobrevenga alguna calamidad y algún falso profeta dándonos algún buen augurio, cuando en verdad es de naturaleza errónea, falsa. Pero vamos a ver entonces el tema de las señales que preocupaban a Josefo. Los seductores que se llamaban enviados de Dios engañaban a la miserable multitud que ya no prestaba atención ni daba crédito a los claros presagios, recuerden, o premonición, que Jesús había dicho que ocurriría, y la última grande era el sitio del ejército romano para escapar. Bien, aquí dice que ya no daban crédito a los claros presagios que anunciaban la cercana desolación. Como hombres infatuados, sin ojos para ver ni almas para considerar, eran incapaces de comprender las advertencias de Dios. ¿Cómo cuáles presagios? Entonces comienza a enumerar algunos. Una vez aparecieron encima de la ciudad una estrella semejante a una espada y un cometa que persistió durante un año. Y los judíos interpretaban de un modo halagüeño, como que Dios los bendecía, en lugar de ver una calamidad que estaba aproximándose. Era, la interpretación variaba de un lado o del otro. Miremos más. Con anterioridad a la rebelión judía, esto es en el año 66, a partir de ahí comienza la rebelión, y antes de los tumultos que precedieron a la guerra, el pueblo llegó en grandes contingentes para celebrar la fiesta de los panes ácimos. Cuando a la hora novena de la noche brilló una luz tan resplandeciente cerca del altar y del templo que parecía que fuera de día. Esta luz duró por espacio de media hora. Los ignorantes, ahí viene entonces la interpretación, por lo menos a Josefo le interesa mostrar la doble interpretación. Lo que nos hubiera gustado de la Iglesia Apostólica, algún atisbo de interpretación de los sucesos calamitosos que se estaban produciendo en el primer siglo y que debiera inducir a los líderes y a la Iglesia a estar más que preparados porque el fin de Jerusalén se les aproximaba. Leemos acá, los ignorantes lo interpretaron como un buen presagio. Sin embargo, los escribas sagrados lo juzgaron como indicio de lo nefasto que sucedió poco después. Se dividía la interpretación de cada suceso que acontecía y sucesos raros, como vamos a mirar algunos ahora. En la misma fiesta, una vaca que era llevada al sacrificio dio a luz un cordero dentro del recinto del templo. Y lógicamente la interpretación iba de un extremo al otro. Indicio de buen presagio o de un mal presagio. Más aún, la puerta oriental del patio interior del templo, que era de bronce, tan pesada que se necesitaban 20 hombres para cerrarla con esfuerzo y con cerrojos de hierro que hincaban en piedra, esa puerta la vieron abrirse sola a la hora sexta de la noche. Los guardias del templo avisaron a su jefe y entre todos consiguieron cerrarla con dificultad. Esto también pareció una óptima señal a los indoctos. Dijeron que Dios les había abierto la puerta de la felicidad de forma milagrosa. Pero los eruditos consideraron que la seguridad del templo se había anulado espontáneamente, que la puerta se había abierto ofreciéndose al enemigo y lo interpretaron como la clara señal de su destrucción. Notemos allí, pues la gente estaba dividida entre uno y otro de señales que se producían aún en Jerusalén. Dios tenía misericordia a esta gente y les advertía, pero solamente la clave para poder escapar estaba en lo que Jesús les había anticipado con el sitio de Cestio Galo. Más todavía, pocos días antes de la festividad se produjo un fenómeno prodigioso e increíble. Lo que voy a decir parecería fabuloso si no lo hubiesen relatado los que lo vieron, que lograron salvarse. Por otro lado, las desgracias que siguieron respondieron a estos presagios. Antes de la puesta de sol, se vieron carros y batallones armados lanzándose en los aires, en las nubes. A través de las nubes y rodeando a las ciudades. Fue como una visión. En la fiesta llamada de Pentecostés, los sacerdotes que entraron de noche en el templo interior para cumplir su ministerio, dijeron que primeramente habían sentido un temblor y un estrépito. Luego una voz, como de una inmensa multitud, que decía, salgamos de aquí. Notamos, era algo extraño que se producía aún en los cielos, en las nubes, como batallones y voces. Y luego entonces, Josefo enumera una señal más, como él la llama, pero más terrible, que esto fue, y esta estudiaremos más adelante, cuál es la aparición de un extraño personaje en Jerusalén con sus alaridos luctuosos por 7 años y 5 meses. Y recordemos la expresión que da Josefo, fue lo más terrible que haya acontecido, porque este señor predicó literalmente la destrucción y literalmente se cumplió. Bien, aquí tenemos la referencia, si a alguien pues le interesa, los lugares donde se pueden ubicar estas citas que hemos leído acerca de Josefo. Lo que vamos a hacer a continuación es ver estos pensamientos, pero especialmente los de Jesús, a la luz de los comentarios de esta educadora Elena White. Aquí tenemos ya entonces profecías escatológicas y la interpretación de Elena White. Tanto el primero como segundo cumplimientos, de acuerdo a 3 libros que vamos a mirar a continuación. Leamos pues y veamos que lo que Jesús dijo efectivamente traía un primer cumplimiento y uno segundo. El primero se dio en los días de la Iglesia Apostólica con la destrucción de Jerusalén. Como dijimos, señales, puertas afuera, puertas adentro, la puerta de escape, la puerta derribada, y luego un segundo cumplimiento que ya es posterior a Jerusalén y llega hasta nuestros tiempos. Diríamos que en nuestros tiempos ya esperamos claramente la plenitud de este segundo cumplimiento de estas señales predichas por Jesús. Leamos pues, portentos y calamidades que anteceden al fin de Jerusalén, de acuerdo a esta educadora. Sobre el monte de las Olivas, escribe Elena White en su libro Testimonios, en el tomo 5, página 753, ahí están las referencias. Sobre el monte de las Olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambres y pestilencias y terremotos en diversos lugares. Todas estas cosas son el principio de dolores. Mientras estas profecías recibieron un parcial cumplimiento en la destrucción de Jerusalén, tienen una más directa aplicación para los últimos días. Tal lo que era el Espíritu de Jesús cuando dio las señales. Efectivamente se cumplían en sus días, pero también tienen un cumplimiento posterior. En el libro Discurso Maestro de Jesucristo, leemos allá en la página 102, la autora cita Mateo 24, del 6 al 8, que hemos leído hace un momento, pero entonces agrega esta expresión: la ruina de Jerusalén sería símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los días finales. Diríamos de otra manera, Jerusalén fue un microcosmos, un pequeño laboratorio, para que ahí los estudiosos verificaran todo el cumplimiento que se produciría en el macrocosmos, en el segundo gran laboratorio, que es nuestros días, y veríamos con detalle todas estas cosas tremendas que se cumplirían y se están cumpliendo en nuestros días, tan recientes como los desastres, las calamidades naturales que han sido de expectación mundial, lo que ha acontecido recientemente, recordemos el terremoto de México y tantos desmanes que se han producido que afligen el pensamiento mundial. Bien, lo que importa es que Jesús lo había predicho, Mateo 24 o Lucas 21, pero recordemos como primero y segundo cumplimientos. Aún más, leemos estas citas de otro libro, lo siguiente: volviéndose a los discípulos, Cristo dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo en realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Hemos leído de Josefo que efectivamente los tiranos sobornaban a estos falsos profetas y que al infeliz judío, para darle ánimo, para que tenga esperanza, pues creía esas mentiras. Lo hemos leído hace un momento de Josefo. Bien, acá lo estamos mirando en esta escritora. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías. Ya habíamos hablado de Teudas para el año 43, el egipcio, poco después, para la siguiente década. Pero esta amonestación fue dada también a los que viven en esta época del mundo. Los mismos engaños practicados antes de la destrucción de Jerusalén han sido practicados a través de los siglos y lo serán de nuevo en estos últimos días. Miremos más. Y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía. Se mataban emperadores. Ya hemos mirado allí a Calígula, que había sido muerto, y le sucedió su tío Claudio. Los hombres contendían por la supremacía. Miramos a los ejércitos romanos cruelmente tomando allí Britania y diferentes pueblos, y la reacción, dijimos, de Calgaco, un general britano, que él definió en qué consistía la Pax Romana, que cuando hay desierto, allí hay paz para ellos. O sea, que no haya oposición para ellos poder sacar provecho de la gente vencida. Se mataban también a los que más se creía, más cercanos al trono. Es otro asunto que también ocurrió durante el primer siglo allí, durante el Imperio Romano. Había guerras y rumores de guerras. Es menester que todo esto acontezca, dijo Cristo, pero aún no es el fin de la nación judía como tal, agrega la autora, para decirnos que hay dos cumplimientos. El primero y el que tenemos en nuestros días. Y nos interesa el primer cumplimiento. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares y todas estas cosas, principio de dolores. Cristo dijo, a medida que los rabinos vean estas señales, declararán que son los juicios de Dios sobre las naciones por mantener a su pueblo escogido en servidumbre. Noten el engaño, mientras se matan los emperadores y los ejércitos van cayendo como en Britania y desolaciones que hay, son los castigos a los pueblos. Esa es la interpretación rabínica. Declararán que estas señales son indicios del advenimiento del Mesías esperado, el Mesías judío. No os engañéis, es lo que Jesús quiso decir con las señales. Son el principio más bien de sus juicios. Si comienza puertas afuera, ahora le va a llegar puertas adentro y más adentro, ya a Jerusalén misma. El pueblo se miró a sí mismo, no se arrepintió ni se convirtió para que yo lo sanase, agrega la autora, tratando de imaginar los pensamientos de Cristo cuando hablaba con sus discípulos. Las señales que ellos presenten como indicios de su liberación de la servidumbre serán señales de su destrucción. Lo hemos leído ahí en guerras, recordemos los indoctos ignorantes, cómo interpretaban señales, que si la espada y el cometa en el cielo, si nos acordamos de la vaca que dio a luz el cordero, de la puerta de bronce, que 20 individuos la podían mover y esa noche se movió sola, ella sola, o los gritos en el cielo, salgamos de aquí, etc. Y la diversa interpretación que hacían, pero especialmente los rabinos que ellos enseñaban, al ver las desgracias ajenas, era más bien los castigos de Dios contra esas naciones, para que Dios entonces les dé a ellos el advenimiento del Mesías que estaban esperando, pues no reconocían a Jesús, el carpintero, el nazareno, como el Cristo. Bien, dice más todavía, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Todo esto lo sufrieron los cristianos, agrego del primer siglo, como va a decir a continuación. Hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos e hijos que traicionaron a sus padres. Amigos hubo que entregaron a sus amigos al Sanedrín. Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, a Santiago, Jacobo Zebedeo en el año 44 y otros cristianos, como ya estudiaremos con el otro Jacobo, el presidente de la iglesia, que es martirizado en el año 62, ya vamos a estudiar ello también. Pero el punto que interesa acá es esta pregunta que pone este servidor. Frente a esto, ¿cómo entendió Jacobo la inminencia del fin? Él estaba con vida todavía para saber de todas las cosas, calamidades, puertas afuera, hemos dicho, que estaban ocurriendo, más puertas adentro, hasta donde las señales allí, aún entre los judíos, como las que describe Josefo, si bien algunas de ellas pueden haber sido posteriores al asesinato de Jacobo en el año 62, posteriores pero antes de Sextio Galo. Pero aquí los cristianos que acompañaban a Jacobo, los ancianos, líderes de la iglesia, ¿cómo interpretaban estas cosas? Había un despertar para mover a la iglesia a una preparación en vista de la inminencia del colapso, del fin del mundo de Jerusalén, permítame esa expresión. Este es el punto importante. Todo esto pues va preparando el camino para algo extraño que iba a acontecer poco tiempo después. Pero miremos entonces ahora en la autora la siguiente aplicación, el segundo cumplimiento. Mediante sus siervos, Dios dio al pueblo judío una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó por medio de sus testigos cuando se los arrestó, se los juzgó, se los encarceló, acordémonos de Jacobo Zebedeo, aún de Pedro, aún Esteban también. Sin embargo, sus jueces pronunciaron sobre ellos sentencia de muerte. Eran hombres de quienes el mundo no era digno, y matándolos, los judíos crucificaban de nuevo al Hijo de Dios. Y notemos ahora, así sucederá nuevamente. Este es el segundo cumplimiento. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no puede pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal que observa sus mandamientos. Luego, en lenguaje inequívoco, nuestro Señor habla de su segunda venida y anuncia los peligros que iban a preceder a su advenimiento al mundo. Notemos con esto que la autora avanza un poco al decir que estas cosas iban a suceder. Y si notamos allí, nos está diciendo que de acuerdo a la forma como Jesús lo planteó, que ocurriría en el primer siglo, ocurriría también en los tiempos posteriores. La pregunta que hoy nos haríamos es, ¿podemos decir que hay señales de tal situación en los tiempos modernos? Recordemos, estamos estudiando el panorama histórico del cristianismo y estamos en el primer siglo. Todavía no nos cabe hablar del siglo XXI, nuestros tiempos modernos. Pero esto es una reflexión para hacerla propia, de que si se están dando los elementos que se vieron en el primer siglo, y hemos conversado acerca de lo que pasó con estos cumplimientos proféticos, sobre todo escatológicos, señales que Jesús anticipó, que ocurrirían en sus días. Yo lo que quisiera hacer en estos poquitos minutos, quizás, nuevamente es, si nos permiten, es repasar lo que Jesús enseñó en Lucas capítulo 21. Ver allí, va a ser sustancial mirar en lo que Jesús dijo en Lucas 21, cómo Él cumplió estos eventos, cómo Él llevó adelante el anunciar con tiempo lo que le acontecería a la iglesia. Pues vamos entonces a repasar Lucas capítulo 21, de acuerdo a esta imagen que tenemos a continuación. Ahí la miramos. Nuevamente la pregunta, ¿un discurso con segundos cumplimientos? Así fue como iniciamos esta serie de la Iglesia Apostólica Adormecida. Y a unos pocos que hablaban de que el templo estaba adornado de piedras preciosas y ofrenda votiva, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Mateo 24 es más enfático. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo o fin del siglo? Dice Mateo. Pero estamos siguiendo a Lucas por el orden de los ramilletes de los versículos. Bien, allí dijimos, señales, puertas afuera. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy y el tiempo está cerca de la venida. Mas no vayáis en pos de ellos. Ya hablamos de Teudas, el egipcio y otros falsos profetas. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos. Acordémonos lo que miramos de la isla de Capri, del monte, la torre del Herculano también. En diferentes lugares, hambres, pestilencias, terror y grandes señales en el cielo. Pero siguen las señales. Y antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Pero poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y lo que vemos a continuación son pues las dos puertas, una de escape, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles. Queridos amigos, quisimos repasar Lucas capítulo 21 para mirar el orden, la lógica, y que todas estas señales debían haber afectado a la iglesia apostólica para una mejor preparación. Pues en la emisión que viene vamos a ver el despertar que se produjo efectivamente en la iglesia apostólica. Ocurrió un zarandeo, una cosa inesperada por partida doble, y lo vamos a mirar en la siguiente emisión. Por lo pronto queremos agradecer que nos acompañen. Allí en pantalla pueden mirar la dirección donde pueden ver este video, y entonces así esperarlos hasta la siguiente emisión, la iglesia apostólica, y seguramente ya no más adormecida, sino en un despertar. Hasta entonces, gracias por acompañarnos.